Las 9 y unos minutitos y unos segunditos más. Bienvenidos a Game 40, hoy día 23 de agosto de 1998. Hola, buenas noches, yo soy Guillén Caballé. Empezamos hoy un programa excepcional. De hecho, la gente que suele estar aquí, algunos estamos, otros no están, otros están de vacaciones claramente. Desde aquí saludamos a Manuel, que graciamente, vamos, con toda la gracia que le caracteriza, nos estará saludando con la manita desde una playa lejana del Caribe. O vete a saber dónde, seguramente se habrá ido con Mood de vacaciones. En fin, esta semana Manuel está por ahí de vacaciones, pero tenemos todavía a Carlos Ulloa en el otro lado del teléfono, que le hemos repescado desde que quedó en Bretaña. Impresionante que te hayamos localizado, Carlos. Sí, bueno, sí, ha sido todo un hallazgo. Campaña, sí. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo ha pasado la semana usted? Muy bien, una semana muy entretenida, muy interesante. Ah, de noticias un montón, por lo que sé, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues ahí tenemos al otro lado a Carlos Ulloa, uno de los art managers de Zainosis en la Gran Bretaña, y también para sustituir al señor Carlos, a Manuel Martín Vivaldi, tenemos a Daniel Turienzo del programa Dog 6 y de otro nuevo que presentará una china dentro de poco. Daniel Turienzo, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Señor Guillén, muy buenas noches. Señor Carlos Ulloa y everybody else. Sí, hombre, Adolfo, que también está por ahí ayudando en las labores de producción. ¡Ruido, Adolfo! Vale. En fin. ¿Quién va a presentar el programa este, el nuevo? Bueno. China. Sí, una china, sí. Luego lo contamos, luego lo contamos. Japonesa. Sí, luego lo contamos, que va a ser una exclusiva mundial. No me digas. Sí. En fin, nos vamos a por otra cosa. Vamos a por el sumario que tenemos hoy bastante interesante, aunque no esté Manuel. La verdad es que nos hemos intentado desenvolver de forma de bastante, bastante ocurrente. Bye. Tenemos noticias realmente interesantes, desde la compra de Electronic Arts a Virgin, que los han dejado casi a piezas, como Imoto, por cierto, lamentablemente. Tengo que ver un comentario de eso. Sí, sabía yo que parecería. Como también un montón de noticias más, y también el análisis de algún que otro juego de Nintendo que ha jugado el señor Turienzo. ¿Qué analizaremos hoy, Turi? Pues, Turi, ya, Turi. Las confianzas no me gustan. Ya, nada, pero es igual, tampoco da igual. Tú también me llamas a mi Guillem, y eso es confianza. Pues analizaremos, Dios mediante, si el tiempo no lo impide, el Cruising World, la segunda parte de Cruising USA para Nintendo 64, y no diremos nada de él hasta que no lo comentemos, porque no procede. Bueno, malo, pues, bueno, de momento no vamos a decir nada. Casi no hemos dicho nada. De momento también tenemos a los Pinipón, con lo cual la cosa se presenta calentita. Esta semana no le dedicamos ninguna cancioncita telefónica, con lo cual nos evitaremos la demanda de rigor, aunque sí, desde luego, nos acordaremos de todos sus familiares y sus fallecidos para, desde luego, bajen las ofertas, las tarifas de Telefónica, y por supuesto el día 3 de septiembre hay una huelga general de teléfonos caídos. Así empezamos hoy, esta semana, Game 40. Bienvenidos todos, tomad asiento, esto de hecho más que empezar, ya veréis, ya, ya veréis. Como viene siendo habitual en las últimas semanas, estamos poniendo aquí la banda sonora original de una, bueno, gran videojuego, el Gran Turismo. ¿Y por qué? Esta semana lo volvemos a poner por una razón bastante interesante, y es que la gente de Gran Turismo tienen ya preparado, o están preparando ya la segunda parte. Ahora contaremos la historia. Estos son los Feeders. Bye. Pues imagínate, estamos a 23 de agosto de 1998, estamos poniendo la música de Feeder, estamos poniendo la música que está dentro de la banda sonora de Gran Turismo, que por cierto está a la venta con EMI, se vende como The Sound of Gran Turismo, es muy fácil de reconocer y seguramente la encontrarás en cualquiera de los grandes almacenes o tiendas de discos especializadas. La banda sonora de Gran Turismo. Te cuento lo de Feeder porque se ve que alguien se ha ido de la lengua en cuanto a la publicación de Gran Turismo 2. Atención a Carlos porque esto no tiene desperdicio, ¿eh? A ver. Ni más ni menos que la gente de Feeder que se va un poquito de la lengua porque, bueno, todos sabréis o espero que muchos sepáis que hay canciones exclusivas en la banda sonora de Gran Turismo. Por ejemplo, la canción de Garbage no sale ni en el primer disco de Garbage ni en Garbage Volumen 2. Este no, sale en la cara B de un single. No es exclusiva del todo, es una cara B. Bueno, en fin, es inédita en los CDs y los LPs. Sí. Con Feeder creo que pasa igual con otra canción y en el Gran Turismo 2 parece ser que va a pasar lo mismo. El caso es que Sony por ahora se había negado a confirmar absolutamente nada de Gran Turismo 2. Sin embargo, en una entrevista a Grant Nicholas, un componente del grupo Feeder, se fue de la lengua y dijo que le han propuesto, le han pedido específicamente que haga una canción también nueva e inédita para la segunda versión de Gran Turismo, Gran Turismo 2, con lo cual, en teoría, se confirma la aparición de Gran Turismo. Bueno, pues ya hasta los grupos se van de la lengua ya últimamente en cuestión de videojuegos. Yo supongo, Carlos, que la noticia de la semana, no creo que haya ninguna duda, es la compra de Virgin por parte de Electronic Arts y la partición en cachitos de esta compañía de Richard Branson, ¿no? Sí, pero antes de entrar en eso me gustaría aclarar que no es ninguna sorpresa que haya Gran Turismo 2. De misma forma que es una sorpresa que cualquier juego de mediano éxito se haga una segunda parte. Además, claro. si te fijas en el mercado de PlayStation, vamos, segundas partes son casi todas últimamente. Ya. En ese sentido... Hombre, tú me lo dices, fíjate. En ese sentido, se podría incluso decir ahora que va a haber segunda parte de Metal Gear Solid. Ya, sí, tiene, ya que estamos, ¿me entiendes? De Sipolis. Por poner un ejemplo. Por poner algo, sí. Así que entiende que eso es el mercado, eso es lo que hay. Y aunque el chico se ha ido de la lengua, tampoco es que sea ninguna sorpresa. No, bueno, sorprender tampoco es que sorprenda a nadie. El tema es que Sony no lo quería hacer oficial por sí mismo. Ya, lógicamente. Y ahora pues parece ser que ya sí lo es, aunque no lo hayan dicho ellos. Carlos, ¿estará bien? Yendo a Virgin. Venga. A la gente de Virgin. ¿Pero estás de acuerdo conmigo que es la noticia de la semana o mejor que Bill Gates dice que va a declarar en privado? A mí me parece esa la noticia de la semana, la de Virgin. Vale, Bill Gates me trae un poco ya. A la frescura. De acuerdo. Gracias. Por eso, pues... que como ya sabrá, digamos, la gente que está en internet y la gente que está un poco al tanto en el mundillo, la gente de Electronic Arts ha comprado, no Virgin enteramente, pero ha comprado trozos de Virgin. Principalmente se han quedado con Westwood Studios, que es la gente que ha hecho el Command Conquer, el 1, el 2, el Dune, el Red Alert, etcétera. Thrill Kill. ¿Qué es eso? No sé, algo que se ha metido a tu lienzo. Un juego para PlayStation, que está a punto de salir, es uno de los proyectos que va a llevar ahora Electronic Arts con sí, lo que ha comprado. Y también el Tiberian Sun, y también hicieron el Blade Runner el año pasado. Por cierto, entonces, ¿quién va a distribuir el Tiberian Sun, que está a punto de salir este año? Pues supongo que lo distribuirá la Electronic gente Arts. De Electronic Arts. Sí, sí, y pues como sí. No tienen producto, pues ahora tienen alguno ahora. Fíjate, va a tener que expandir. Ahora ya tienen producto, ¿no? Ahora tienen un juego ya. Como solo tienen 500... Pobre, yo lo que no sé es cómo lo hacen. Yo creo que ni siquiera los ven los juegos, porque tienen tantos que vamos. Ya me imagino. No, pero se ve que la manera de consolidarse en el mercado que utilizan, pues es esta. Y son acuerdos muy grandes. El primero fue el que ha llegado hace unos meses con Scoresoft, lo de Electronic o Square Electronic Arts, que ahora distribuyen entre esta compañía nueva, que es Electronic Arts Square, como se llame, en Japón y en Estados Unidos, los juegos de ambas compañías, y ahora esta, que también compran Virgin. Parece ser que en lugar de hacer juegos ellos mismos, se dedican a comprar otras compañías, ahora les va a dar el mismo dinero, o más. Sí, les da más dinero, probablemente. Ya, y menos dólares de cabeza. Esto también ha sentido comprado, lo que han comprado es Westwood Studios, han comprado también algunos desarrolladores americanos, y han comprado las operaciones de Virgin en Estados Unidos. En Europa... todavía la gente de Viacom, que son los dueños de Virgin hasta estos momentos, todavía se han quedado con las operaciones europeas y con unos desarrolladores europeos. Uh-huh. La gente de Revolution en New York, les conozco yo, ellos se separan de Virgin hace poco, son la gente del Broken Sword 1 y 2, que es un juego de 3D, esos no están ya en Virgin. Y aparte de eso, pues hay rumores también de que la gente, de que Richard Branson, que es el fundador de Virgin, no solo Virgin Juegos, sino Virgin todo, pues tiene otra compañía que se llama Virgin Sound Vision, y lo que quiere hacer él es que la gente de Virgin Interactive, que es el Virgin Juegos, pues cierra las puertas y él levanta Virgin Sound Vision y se queda un poco, digamos, con logotipo y cosas así. Hoy todo eso está todavía muy en el aire y todavía no se sabe nada, pero por lo menos es lo que hay. Bueno, pues pasamos de la noticia fundamental de portada aquí en cualquier revista informática de todo el mundo y nos vamos a por distintas y diversas noticias. Tenemos que morder para ir. En fin, vamos. En fin, vamos, Turienzo, tienes 3 minutos. Lo primero de todo, yo creo, la figura más importante del FTS va a ser John Romero, ya que Shigeru Miyamoto al final no va. Se estaba hablando durante los últimos meses que iba a ir. Estábamos todos como locos intentando conseguir cita con el señor Shigeru Miyamoto para hacerle diversas cuestiones sobre Zelda, etcétera, etcétera. Y al final no va. Ha recibido un mail Nintendo España y nos han comunicado que se queda terminando el Zelda allí. Así que yo creo que la figura más importante del FTS, sí, John Romero, que tendrá allí su Day Katana, que por cierto se ha retrasado hasta Navidad, estaba previsto para octubre y el fin, y supongo que tendrá todas las cosas buenas que ha hecho. También será la presentación oficial por parte de Nintendo de Game Boy en color, que por cierto ya lo he podido ver, la que hemos visto que tienen aquí en Nintendo España es morada, y es sorprendente que es igual de pequeña que una Game Boy Pocket, salvo que las pilas son grandes y tiene un pequeño bulto detrás. Pero protuberancia, ¿no? Sí, sí, pero el paquetillo de pilas ahí con los toreros, ¿no? Sí, sí, pero es la Game Boy exactamente igual de pequeña, con una paleta de 4 colores, los juegos antiguos, y los nuevos van a tener una paleta creo que de 12 o algo así. ¿Qué tal se ve? ¿Es retroiluminada? No, la he visto en funcionamiento. Para eso ya me dirás. Que pero bueno, a ver, te la enseñan en una vitrina y dices, ah, oh, sí, es muy chula, tiene un paquetillo de pilas detrás. Hombre, lo que viste sea morada ya me irá. Eso también la pinto yo, la mía. Sorprendente, o sea, que no la has visto funcionar, no, entre otras cosas porque no hay juegos todavía para la Game Boy en color. Pero están los viejos. Voy a poner los viejos a disponer de 4 colores, como has dicho. La semana que viene la vamos a tener en nuestra mano. Por ahora nos la han enseñado y la semana que viene, con un poquito de paciencia, la tendremos. Bueno, de verdad. Bueno, eso es verdad. Y lo que sorprende por ahora es el tamaño, que es igual que el otro, cosa que es muy difícil en una portátil en color. Bueno, porque es retroiluminada, etc. Las pilas durarán 15 minutos. Es retroiluminada, entonces es verdad. Es lo que dice Carlos. Van a durar 15 minutos, vamos, supongo. Igual cambio las pilas para seguir jugando. Hacerte nuevas pilas. Bueno, cambio de tema. Vamos allá. Presentación oficial por parte de 3DFX de su Voodoo Banshee. Anda, más famosísima. Más Voodoo. Otro rollo más. Venga. Más o menos la misma tarjeta de antes, aunque dicen que es mucho mejor. Yo la verdad es que hasta que no lo vea, no lo sé. Por parte de Eidos, presentación oficial de Lara Croft con su Tomb Raider 3. Sí. Estará, por supuesto, la niña en cuestión. Otra, no otra. Es la Rona Mitra. Te voy a poner a otra, que sí, está bueno. Buena. ¿Está buena? No. ¿No? Bueno, o sea, hombre, está, ¿no? Pero yo la he visto aquí en unas fotos que han circulado en las revistas inglesas y... ¿Sabes para mí me gustaba más? ¿Tú sabes para qué está el correo electrónico de los amigos, no? No, pues son fotos, no voy a ponerme a escanear, ¿no? No bueno, sé. Yo me pongo de vez en cuando, sí, pero... Sí, sí, estaría bien, ¿sabes? Fotos para los amigos. En fin, pasamos a otro tema y es el último, antes de ponerte un poquito de discos y entrar con el tema de Expediente X, Carlos. Antes le voy a decir que se presenta, se supone, el Tomb Raider 3 en España el 18 de septiembre y el 19 de septiembre viene la señorita Lara Croft a firmar autógrafos aquí. Fíjate. A las oficinas. A Game 40 tendrá que venir Lara Croft, si no, no la presento. Claro. Vamos, por lo menos a Canal C2 puntos seguro. Sí, mira, está chulo, al final, chaval, pero esto se llama antigüedad. ¿Sabes, Turienzo? Antigüedad. No lo sabía. Estamos primero. Vale. Una paliza al Turienzo cuando acabamos el programa. Le pegamos, este no lo reconocen en la runa mientras, tío. Este. En fin, Carlos, ¿qué ha visto la película de Expediente X? Que no le ha gustado un tercio. No me ha gustado, me parece un sacrilegio y me parece que es una horterada y todos allí que parecen Rambo y Schwarzenegger. ¿No? Le doy un 4 sobre 10. O sea, 10. Como tú, pero con pelo. Son 4 sobre 10. Pero parece que es muy... Mentira. Ahora le corto el micro a Turienzo, pero entre tú y yo. Pero si mola, si te mueres de miedo un poco. Sí, pero que los aliens parecen aliens de la película, aliens. Y nacen ya son malos, ya. ¿Te acuerdas la que vimos en tu casa con el bicho que hacía y salió un bicho allí? Sí. Esa está mucho mejor, ese capítulo está mejor que la película. Sí. Y el capítulo último de esta serie, el capítulo que salía el niño que jugaba al ajedrez. Sí. Mejor que la película. Oh, pues sí. Bueno, los efectos especiales son buenos. Sí, es que los especiales son mejor que... No sé si lo habíais escuchado. De hecho, esto no sale ni en la película, ¿eh, Carlos? La banda sonora esta con Mike Oldfield tan famosita. Fíjate, ¿y dónde sale entonces? Pues en la banda sonora sí. No sé, ahora ha sido el remix de algún disco de estos famosetes y ya está. Pero bueno, la verdad es que es muy fuerte, ¿eh? Los fallos que tiene. Sí. O sea, venga, vamos a contabilizarlos. Rienzo, atención. Vale. Uno. La tía, cuando está dentro de la nave, están pelotas dentro de la cápsula esa con el tubito. Pero no se la ve, atención. No se la ve. La gente no se alegre que no se la ve. No se la ve nada más que la espalda. Y cuando sale el Scully, o sea, el Marler le ponen abrigo. Y a la siguiente escena ya aparece con pantalones y calcetines. Como en Mortadelo y Filemón. Exacto, bueno. Lo mismo. Un fallo, Carlos, el tuyo. Otro fallo, que van corriendo debajo de unos maizales y unos helicópteros les persiguen. Y en vez de agacharse y que los helicópteros no les vean, ellos, su único objetivo es correr justo hasta donde acaban los maizales y quedar allí descubierto. Para que les vean. Para que les vean. Fallo 2. Los helicópteros aburren antes de que lleguen allí y se van. Fallo 3. Fallo y gordo, ¿eh? Además, gordo, el que hemos comentado hace un momento, que no me acuerdo ahora. El de que están, de que se cae una nieve, sí. Una cosa de nieve. Sí, y sí, o sea, Mulder, o sea, llega a la Antártida. Llega a la Antártida y ve un agujero en mitad de la Antártida. Sí. A como un kilómetro de donde estaba la base de los tíos esos. Sí. Y va y se mete en el agujero. No, se cae en el agujero. Y no sale, o sea, se cae en el agujero y cae a lo mejor como 10 metros en un agujero en la nieve, en la Antártida. Sí. Y ve otro agujero debajo donde está él y empieza a salir del agujero y anda. Un agujero, dice, en el agujero. Sí, ve un agujero en agujero. Y dice, ala, me tiro por aquí. Y se tira por ahí, ¿sabes? A lo mejor 100 metros para abajo. Y ya está. Y le da igual, o sea, el que no piensa que tiene que salir. Y luego es otra. Llega a un sitio donde hay a lo mejor 1 millón de personas, no 1 millón, pero a lo mejor hay, pues 1000. Sí. Y justo igual encuentra las cositas de Scully puestas justo donde cae él desde el agujero. Exacto. Encuentra directamente lo que son los trajes de Scully. Sí, se puede caer de un agujero y de volar por un montón. Bueno, o sea. Bueno, y otra. Y este ya es más gordo. Este ya es el último, el que hemos dicho. ¿Cómo vuelven de la Atlántida? ¿Cómo vuelven? Antártida? Claro, está ¿cómo vuelven? Se arma la de Dios. Se arma la de Dios. Los dos solos allí, que claro. Ni comida, ni agua, ni creo que haya cobertura de teléfono móvil, ni nada. Vamos, no creo, no, no la hay. Vamos, fallos 1500. Y es que da igual como pero vuelve. Sigue gustándome, me da igual. Y los aliens, que puede ser la película de aliens, que le persiguen ahí así por el pasillo, no me gusta nada. Cambiamos de aire, venga. Yo quería pedirles antes de cambiar de aire, quería pedirle a los amigos de Piggy Pond si pueden ver la película y hacer un comentario para la semana que viene. Ah, pues ahora mismo la próxima. Vamos, yo creo que ellos harían justicia a la película. Sí, yo sí, creo sí. Que habéis estado a la altura de los Piggy Pond, ¿eh? Sí. No, yo creo que los Piggy Pond son únicos ellos. Siempre les sacarán algún partidito más ellos, sí. siempre encontrarán algo, vamos. Vamos a por más noticias, tendremos un montón esta semana. Pues sí, además ya que pones Chemical Brothers de fondo, ¿no? ¿Se me equivoco? Sí, señora. ¿Dog Walking Beach? Sí. ¡Oh! ¡Sabe de música! ¡Maravillas! ¡Esta leche, eh! ¡Está fichaje, eh! Es como el Celades en el Barça, tío. Y al Pep Guardiola y le hace bien, ¿eh? Sí, sí, en fin. Sí. Y además de la casa, ¿eh? No es de la cantera. No es holandés ni nada de eso. No es de vos. ¡Gran Turienzo! Adelante. Volvemos a hablar de videojuegos. Ronald Turienzo, León. ¡Gran Turienzo! Sí, adelante, por favor. A ver, no sé si había dicho que Konami presentará el Metal Gear Solid ya terminado en el FTS. Sí. El GT sacará allí el Apes Exodus, creo que Carlos tiene algo que decir al respecto. Que es un bodrio, todos los Apes, estos Odyssey Exodus son un bodrio en 2D, malo y francés. En fin, por si no quedaba claro. También sacará posiblemente algo de Munch Odyssey, que es una versión del mismo para Dreamcast. Ubisoft va a presentar allí Back Bumble, que los que tengáis en el satélite digital ya lo habréis visto en el programa Dove 6, y Football World Manager. Sega, por supuesto, tendrá allí la Dreamcast. Esperemos que se vea algo de Virtua Fighter 3, portentoso y maravilloso, y de Sonic Adventures. Infogrames va a tener, por supuesto, el Misión Imposible para Nintendo 64. Todo creo eso en el FTS. Es malo de narices. ¿Cuál? El Misión Imposible creo que es malo, pero con odio. Hombre, de momento es el primero de Nintendo traducido al español. Pues creo que es malo, sí, pero... Sí, no. ¿Cómo que no? El Wetrix está traducido al castellano. ¿El Wetrix? Sí, pues sí, pero es que eso no se cuenta. Bueno, mal, está traducido. Es como si me dices, mira, es el chaval. El manual te ha traducido. Sí, claro, gracias. Anda. Anda. Creo que es muy malo, el Misión Imposible. Oye, tú tenías por ahí alguna noticia no exclusiva mundial, pero casi. Sí, que también van a presentar el Ridge Racer R4. Ahí va. Vale, ese lo tengo yo también, hombre. Okay. Me lo has pisado. Cálmate, ¿eh? Por eso, que es el Ridge Racer, pero tiene 300 coches, que son más coches que Gran Turismo, y parece, o sea, por las fotos que se han visto parece muy mono, pero a mí Razer nunca me ha gustado, me parece un poco cutre a nivel de lo que juegos de coches van, muy poco realista, sí. Y a menos que hayan cambiado también, me parece que no tienen nada que hacer, pero bueno, ahora parece que también que la carrera es hacer cuanto más coches le metan mejor. Sí, se ve que sí. Tendrá 300 coches japoneses que no conoce nadie y se han quedado tan anchos, ¿sabes? No, las diferencias que tiene con el anterior, con el Rage Racer, son que tiene el anterior tenía 4 circuitos, este tiene 8, y según dicen, el modo de un jugador lo han cambiado bastante y los derrapes no son tan irreales. Aunque dijeron lo mismo con el Rage Racer y los derrapes siguen siendo tan... Totalmente. Bueno, pero sigue siendo igual de adictivo y sigue teniendo su público, al menos aquí en España, ¿eh? Esperemos que los coches sean de verdad, que no sean coches de... Inventados. Porque si tiene 300 coches inventados, para mí que se inventen 1000, entonces, porque me da igual. En fin, bueno, después de la exclusiva medio mundial de... tenemos la exclusiva mundial luego, ¿eh? Ah, vale, de acuerdo. ¿Qué pasa antes de llegar a la conexión? Pues la edición de octubre de la Sega Saturn Magazine japonesa, que yo no sé cómo sigue vendiéndose, vendrá acompañada de un... Y se vende más que Nintendo en Japón, la Saturn, o sea, que no te creas. Bueno, pues mira, ya es algo. Se vende el doble de Saturn que Nintendo. Porque está el Virtua Fighter, por supuesto. Por Dios. El 1. Bueno, vendrá acompañada de un CD demo de Dreamcast, cosa bastante interesante. Esto, repito, la edición de octubre. Y van a venir, obviamente, vídeos de Dream, de lo que es la consola, de lo que va a ser el D2, de lo que va a ser el Sonic Adventure y el Scoot Race. Aparte de esto, alguna otra cosilla más. GT ha llegado a un acuerdo con Fugitive, que es una nueva compañía de programación formada por algunos de los más relevantes programadores de Blizzard, que intervinieron en el proceso de desarrollo de StarCraft, WarCraft y Diablo. Y por último, se acaba de hacer una encuesta en Japón sobre el futuro presente pasado del 64 Disk Drive. ¿Y qué dicen los japoneses? Porque Nintendo está obviamente con mucho miedo a la hora de sacarlo. Pues aparte de un 10,8% que tiene dudas y no quiere responder, el 66,1% de los encuestados no comprarían la 64 Disk Drive en principio. A no ser que sacaran algo realmente increíble, de estos 66,1%, el 28% no se la compraría jamás, bajo ningún concepto. Ajá. Un 23,4% dijo que dependería del software con que se lanzase, y por último un 14,5% lo cogería si tuviese un buen precio. Bueno, pues ya vemos que los japoneses están bastante acojonadetes, sí, con la historia del 64. No hay nadie que haya dicho que lo compraría seguro. Es que Nintendo, como no saque el Zelda para el 98, cosa que tampoco parece excesivamente fácil, teniendo en cuenta ya que el Miyamoto la tiene hasta bastante más de tiempo, sí. Lo llevan crudo, ¿eh? Sí, es lo que me temo yo. Bueno, pues señores, nosotros ya estamos llegando casi a la media, a la mitad del programa. Muy bien, Turieto, las noticias. Bravo, no hace falta que aplaudas a Adolfo, que todavía no ha acabado el programa y la verdad es que queda muy mal. Parece esto ya Otaku Players y todo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. ¿Otaku qué es o qué es? No sé, una barbaridad que se le ha corrido al chaval. Yo le estoy dando la razón para que no se me vaya el programa y ya me acabe de decir las noticias, ¿sabes? Si tenía un análisis de ahí de un bodrio, pero bueno, la verdad es que siempre queda bien. Manuel, dime. Manuel. Iba a decir Manuel, te echamos de menos. Gracias, Turiento. Debe estar escuchando en Muñecar, que creo que es donde veraneaba. Puedo hacer como si fuera Manuel, ¿eh? Puedo decir Chochinkai, Chorrum. Fíjate el Turiento, qué guapo es. Qué listo y qué majete. No me pega. Una buena paliza. No me pega. Cuanto llegue, se la pego yo. En nada, volvemos. Anda ya, el programa despertador de los 40 principales vuelve. Claro, el 7 de septiembre, con toda su marcha y buen humor. ¡Anda ya! ¿Te gustaría formar parte del equipo de Anda ya? Pues inténtalo. Descuelgas el teléfono y marcas el 915226478 y nos dejas un mensaje lo más original posible con lo que quieres hacer en el programa. Ah, y si quieres poner a prueba a tu novio... Oye, ¿tú no tendrás miedo, verdad? Sí, pero... Oye, ¿te estás tonto? No te cortes. Nos dejas tu nombre y teléfono en el mismo contestador. 915226478. Es el contestador de... ¡Hasta el 7 de septiembre! ¿Qué Bueno, ¿les parece si vamos, Carlos, a Manuel la música o a Pinipón? ¿A qué elegís? Música, que llevamos un buen rato hablando y, falta un poco sí, de... Sí, sí, pues elige. Tengo preparado el de Electric Dreams y el de Godzilla. Pues yo pondría Godzilla. Yo pondría Electric Dreams. Bien. Vale, pues... pito, pito, colorito. No. Esta es la gorda que sale al principio, ¿eh? Esta no es la de... ¡Ah! Ya está. Me he equivocado, ¿sabes? Es la de Giorgio Moroder. Dice esta de la computer, esta. En su vida chufado el Windows. Aquí está, un poquito de Electric Teams. Carlos, te ha tocado. Has ganado. Qué raro. Sí, ¿no? La canción de Giorgio Moroder, uno de los grandes compositores de la música de bandas sonoras en los años 80 en Estados Unidos, junto con Philip Okey, que era el cantante de los Cars. Señores, seguimos adelante en 40. Digamos que está, le hemos puesto la banda sonora, evidentemente, porque es parte de la historia de la electrónica y de los ordenadores, de nuestra cultura personal y de nuestras generaciones. Igual a vosotros os pille demasiado lejos, pero a mí y a Carlos nos pilla muy de cerca. Vamos. Claro que sí. Bueno, pues en fin, seguimos adelante. Íbamos... ¿Exclusiva? ¿Ya? Mundial, sí. Ah, bueno, ha llegado la hora. Ah, pues venga. Ha llegado la hora. Venga. A ver, revista Edge, revista inglesa de videojuegos, para nuestro gusto la mejor de todas. Exactamente, la edición de septiembre del 98, que es la última, aunque no estamos en septiembre todavía, ha salido ya hace un par de semanas. Jolín, ¿en septiembre ya ha salido, en mitad de agosto? Sí. ¿Cómo correcto los británicos? Pues sí, que aquí están muy, muy adelantados. Ah, vale. Pues eso, la revista es una revista, digamos, que intenta cubrir, digamos, pues, la élite del mundo del videojuego. Incluye una sección que se llama Gallery, que significa es como la galería en la que se enseñan los dibujos o los renders más importantes de lo que se ha hecho, pues, digamos, en el último mes. Uh-huh. En la edición de este mes, que es la que corresponde a septiembre, pues hay en la página 119, o sea, ocupa dos páginas, hay un par de renders de la gente de Reflections, de un juego que se llama Steam. Los renders, uno de ellos es un paisaje precioso, francamente bonito, muy grande, que es un paisaje así como apocalíptico, y otro pues es una especie de, pues como te describirías, es una especie como de taller así futurista, es como si una especie de Frankenstein futurista, algo así. Uh-huh. Hay otro par de renders en la pantalla, los que tengas la revista, es el render grande y el de abajo a la derecha. Ambos renders han sido realizados por el español Ricardo Bárcenas, oh, que es un amiguete mío, que trabaja en Reflections y que vive en, que está en Newcastle, que está pues aproximadamente a una hora de aquí, de Leeds. Muy bien. Y nada más. Oh. Yo creo que es el primer trabajo de un español que ha salido en la sección Gallery. Yo personalmente moriría por tener algo allí. Yo no lo tengo. Así que siquiera, es que ningún juego de los que he hecho yo ha salido ahí todavía. Te fastidias por ser jefe. Ah, y sí, por haber dejado de hacer gráficos. No, creo que salió Overboard en una galería. Ahora que me recuerdo. Chip Police sí, nunca salió. Pero de todas formas tú no hiciste los gráficos de Overboard. No, pero ayudé. Eso te pasa por ser jefe y cobrar más pasta, tanto. Bueno, en fin, son las 9:36 y unos segundos más, casi 37. Ya. Nos vamos a por los Pinipon, que destrozan también un juego. Hoy estamos de oferta, ¿eh? A ver qué pasa. A ver. ¿Qué? He falsificado mi carnet de identidad. Le he puesto que tengo 39 años. Y he podido... Pues aparenta 90. Ya, pero no me dejaban alquilar en el videoclub películas... ¿Qué? Dudosas. ¿Ya me entiendes? Sí, dudosas. Como Mulder y Scully, que es X-Files, ¿me entiendes? Ah, de expedientes raros. Sí, mira, aquí tengo, por ejemplo, te traigo, alquilado dos, aquí tengo. A ver, Fontanero. De verano con el, esto en la mano. ¿Qué es eso? Quita. Tú, yo y mi pareja con la, esto en la... ¿Qué dices? Con la mano en la... ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué dices? ¿No te interesa ver esto? Fontanero, su mujer y otras cosas para... ¿Pero? Tenemos que aprovechar. ¿Pero el qué? A ver estas pelis. Yo no quiero estas pelis. ¿Pero qué te pasa? ¿Ahora te has convertido en un Boy Scout? ¿Eh? ¿O qué te pasa? Tú no has visto lo que tengo yo en las manos. ¿Qué tienes? Mira lo que tengo en las manos. ¿Un juego de PlayStation? Sí. ¡Por fin han hecho un juego de PlayStation porno! No, esto es por no aburrirse. Es bueno, es de lucha. ¿Y por qué no quieres ver la peli? Que no, tío. Que aquí se ven las cosas mejor. ¿Dices? Y no veas cómo se mueven las bolingas. Déjame ese juego. Pero es una pasada. Ni revistas ni nada. Y luego, ¡qué posturitas! ¡Qué posturitas! A ver, bueno, pero déjame ese juego. Enséñamelo. Mira. Mira. Boing, boing. Dios mío. Pero si no entran en el televisor, tienen que hacer... esto parece el vídeo de Boys de Sabrina. Dios mío, el Black Trinitron ese lo tiene que hacer... acababa de salir el traje baño y me ponía todos cardíacos. El tubo este de Trinitron lo tiene que hacer con dos sujetadores, Dios porque mío, es que no entra. No me extraña que vibre el mando, mira, se está vibrando. Dios mío. ¿Cómo se mueven? Señores, esto no es broma. No, señor, estamos viendo algo impresionante. Estamos impresionados porque estamos viendo el erotismo llevado a la lucha y al mando. Si los sujetadores para estas luchadoras tendrían que ser toldos de circo. No llevan sujetadores, que quede bien claro. Estamos luchando con tías que no llevan sujetadores, ¿por qué? Porque se le mueven las domingas cada una para un lado. Dios mío, parecen las puertas de la iglesia, vaya pedazo de aldabas que tienen para llamar. Y ya te gustaría a ti llamar a esas aldabas. Llamar. Carro, en fin. Mira, voy a montarme alpinista para subir al Everest. Mira, señores, estamos comentando un juego que dentro de muy poco vas a tener en tu casa seguro si te gusta la lucha, si te gusta el Tekken 3. Y si te gustan las tías con las gordas. Efectivamente. Parece que han subido las michelines para arriba. Yo creo que lo tiene todo este juego, Pon. Lo tienen todos. Lo tienen todos. Bien, Del Dead or Alive. Death of Alive. Efectivamente, un juego de lucha que llega desde el Japón con muchas alegorías japonesas. Sí, señor, se nota que han tirado hoy mucho de manga. ¡Y de mango! En fin, Señoras y señores, ¿de banco vas a tirar tú cuando juegues? ¡Dios mío, cállate! ¡Dios mío, que me imagino a los programadores de este videojuego en el cuarto baño! ¡Dios mío, los japoneses están más salidos que la tabla una plancha, Dios mío! ¡Dios mío, están más salidos que la nariz de Mortadelo! En fin, vamos a hablar de lo bueno y lo malo de este juego. Sí, señor, cosas buenas. Pues... ya lo hemos dicho, cosas malas. En realidad estamos ante el único juego que puede subirse a la chepa al Tekken 3. Sí, que le puede mirar cara a cara al Tekken 3. Sí, sí, porque el Tekken 3 lo hemos acabado ya hace tiempo. Sí, sí, sí, sí. Cochita, ¿eh? Y ahora estábamos jugando al Dead or Alive y la verdad es que sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Empezando por una cosa, en el Tekken 3 cuando te pegan, ¿qué pasa? Que no puedes contrarrestar el golpe ni... hasta que te han dejado de pegar. Sí, señor. Bueno, pues en este juego los combates han conseguido que sean carnosos, sangrientos. Sí, sí, carne, carne. Cuando te está pegando golpes un luchador, tú puedes interactuar en ese momento. Si eres listo y sabes placar el golpe concreto, tú puedes contraatacar. Y han conseguido que así los combates parezcan súper reales y súper adictivos. Igual que el movimiento de los... Sí, sí, eso es súper adictivo porque te abduce. Y cuando ganas una de las peleas, ¿eh? ¡Qué posturitas! Mía, ¡sí, no, sí! Eso de Playboy, se ponen así, juntan, sí, sí, juntan y parecen la hucha del cerdito. Y cosas como, por ejemplo, yo toco si sabas esta foca. Sí, sí, yo también. En fin, señores, como decimos, más cosas buenas. Los gráficos, alta definición. Sí, señor, impresionantes. Más sí. Grandes que el té, que los muñecos. Y mucho más grandes. Y más gordos. Más gordos los muñecos. Y se mueven, en algunas partes se mueven. Que independientemente. Ríete, ríete, Nina. Opérate, Nina, opérate. En fin, los personajes en principio comienzas con 4. Después hay otros que son mucho más diferenciados. Hay un vikingo, hay... Digamos que no nos gustan tanto como los del Tekken, porque tienen más carisma los del Tekken. Pero está muy bien. Están muy buenas. Están muy buenas y están muy bien. Sí, señor. Más cosas buenas. Más cosas buenas. Pues, por ejemplo, que los escenarios, a pesar de que son pocos, pues están bien. Y tiene una cosita, es cuando te sales del ring, te puntúan más el porrazo que te peguen. O sea, cuando a ti te pegan y te pegan fuera del ring, te pegan dos veces. Sí, sobre todo si te pegan una dominga. Sí. Es impresionante, ¿eh? Cosas malas. Cosas malas. Pues, ¿cómo se les ocurre, señores, poner eso? Dios mío, esas domingas y esas cosas. Estamos haciendo que la gente nos salga. ¿Cómo se les ocurre hacer esto? Nos han viciado. Dios mío, ¿para qué quieres una película X si tienes exquisitamente dos domingas aquí? En fin, cosas malas. Pues se podría decir que lo único malo que tiene es que los escenarios son muy cortos. Solo hay 5 y que están todo el rato en el mismo sitio. Bueno, que no tiene el modo de la pelotita del Tekken 3. Bueno, guapísimo. Pero tiene el modo de las pelotitas. Pero tiene unas pelotitas que... Bueno, van a tachar de machistas. ¿Y qué? ¿Y qué? En fin, no nos habíamos dado cuenta, Carlos, de que eran machistas. La verdad es que no. La verdad es que no, nunca jamás. Señores, en fin, son las 8:42:19. Aquí estamos en directo a través de todas las emisoras de la cadena 40 principales, haciendo que en 40. ¿Qué nos queda? A contestador automático, Carlos, atención, ¿eh? A ver. Hola, mira, soy el de la semana pasada. Vamos, no estamos. Bueno, y quería deciros que es que no se entendió bien lo que quería decir. No estoy a favor de la piratería, eso primero. Lo que yo decía es que el chip por lo menos podía facilitarlo Sony o alguna manera de poder usar juegos de importación, ya que las consolas de cartucho con un adaptador basta. Es por eso que lo decía, no estoy a favor de la piratería, ni pirateo, ni nada de eso. Hasta luego. Adiós. Hola, soy Rafa de Alicante y quisiera hacerle un fatalicia de las noticias de 3.5 de la segunda edición. Porque es muy burro, no sabe diferenciar los Poker Monsters de Internet y Ronaldo. Es para ese inepto de Carlos. ¿Por qué la segunda parte de G-Police podrías ponerte en más secreta la risa de Adolfo? Seguramente ganaríamos todos. Cómprate un pechunco, cómprate un pechunco, cómprate un pechunco, cómprate un pechunco. Este es el primo de Bill Gates. Empiezo a pensar que Carlos y María Jesús, la de Sony, son amantes. Porque si no, si todavía pertenece a Sony. Hecho que desconozco. Lo digo por los comentarios de Carlos en este año. Para empezar, en cuanto ella habla de algo de Nintendo o Sega, sea lo que sea, dice que es una porquería. El DualShock comentó que era el mejor mando de la historia, sobre todo tras jugar a Gran Turismo o Colin McRae. Te recomiendo que pruebes el volante y pedales de Thrustmaster de PC. ¿O te imaginas llevando tu Z3 con el DualShock? A la pregunta que tarjeta 3 de PC aconseja con Proce, dice que no a PlayStation. Cuando en el hobby consolas de hace más de un año, en el que la 3DFX no tenía casi juegos en comparación con la actualidad, dijo que prefería un PC con 3DFX que la consola. Curioso, ¿verdad? Creo que Sony ya tiene mascota. Imaginemos a Carlos montado en un búho con la camiseta del Lazio de Roma disparando PlayStation. Y creo que como ya anunció él, el 22 de noviembre, y como todos esperamos, meterá su primera cuña de la PlayStation 2 para atacar a Dreamcast. Ah, por cierto, si le has dado un 10 a Colin McRae de Play, ¿cuánto le vas a dar a la de PC que va a ser igual pero con el doble de resolución y sin pixelación? ¿Un 12 con 3? Llamaba para dar un mensaje a los presentadores que dicen que califican de bodrio las Spice Girls, no sé por qué, pero tienen por qué decir lo que es malo. Y a mí el juego me parece que no está mal. Quería preguntarle a Carlos, ¿qué le gusta más? que le analice un juego de los Filipón, que le critique el supergolfo o... Tú eres más. Llama al contestador automático de Game 40. 915223128. Date prisa. ¿Esto, Carlos? A ver, respuesta. Hay que hablar de la respuesta. Primero, si bien decía yo que en Hobbit con las calles, Adolfo, que también te han mencionado a ti. Una secreta del Gipolis. A ver. A ver, espera, que la disparo. Cuidado que me atacas. Vale. Ya está muerto, ya está. Es como una... Como una morsa gigante. Poligonal. A ver. Pixelado. Muy bien. ¿Dónde estaba yo? A ver, si me van a elegir, y lo dije ya en Hobby Consola, si me van a elegir entre tener solo una cosa, una PlayStation o un PC, pues lógicamente me cojo un PC, ya que tengo internet, tengo Photoshop, tengo Premiere, tengo After Effects, tengo 3D, etcétera, Lightwave, etcétera, aparte de jugar. Pero si tengo los dos, una PlayStation y un PC, y el juego está medianamente igual para ambas máquinas, pues lo prefiero para PlayStation, ya que no hay que instalar. Tengo el DualShock, que empecé pues entre el Thrustmaster, pero no lo tengo yo realmente, así que el DualShock lo tengo y el Thrustmaster no. Y además el Thrustmaster pues tengo un juego a la cara y el DualShock no, etcétera. Así que en ese sentido pues es mucho más sencillo de instalar, lo veo en la tele, se oye mejor, pues tengo altavoces buenos en la tele, etcétera. Volviendo al Colin McRae de PC, lo he visto también. Tiene el doble resolución de PlayStation y las texturas están todas suavizadas, etcétera. Pero yo creo, y lo he discutido con varios amigos, que el hecho de que las texturas estén suavizadas le quita un poco de realismo y le quita un poco de contraste a las texturas. Y digamos que parece todo un poco más como de plástico. O sea, si os fijáis en el Colin McRae de PlayStation, los juegos son como, o sea, los gráficos son como más realistas, son como más fuertes, tienen mucho más contraste. Mientras que en la versión de PC, los coches parecen más como si fueran coches de juguete. Es también una opinión personal, pero bueno, es lo que opinamos aquí, no solo yo, sino otros importantes grafistas en Synopsis. Otra pregunta, ¿qué es lo que opinas tú sobre la nueva mascota de Synopsis? Carlos Ulloa sentado encima del búho con la camiseta del Lazio de Roma, en plan de la peña. Bueno, en fans, bueno, en realidad pone de la pena, pero supongo que no, pues, que es muerto de la pena. ¿O? Teniendo en cuenta que le he dado más puntuación al Colin McRae que ha hecho la gente de Codemaster, y que ¿quién distribuye en España? Colin McRae, Infogrames. No lo sé, es igual, déjalo. No lo distribuye Sony. No. Y le da más puntuación, y he dicho que es mejor que el Gran Turismo que distribuye Sony. Pues tampoco veo yo que le haga mucha pelota a Sony. Bueno, en fin, después de todo el comentario, el turienzo quería hacer algo. Pues sí, este hombre no... es que es raro que yo coincida en opinión con Carlos, pero es verdad. Además, Carlos ha dicho muchas veces, en muchas entrevistas que le he hecho yo, para muchas revistas, televisiones y radios... Es verdad, fíjate. Que su sistema favorito es PlayStation, lo ha dicho, lo ha reiterado y lo ha repetido. Y lo del mando, pues efectivamente, mejor mando, calidad-precio, hoy por hoy es el DualShock sin ninguna duda. El Thrustmaster está bien, pero la gente que vivimos en una casa de 70 metros cuadrados no nos cabe el mando y nuestros padres a la vez. Claro. Aparte, el precio del Thrustmaster, que está muy bien, repito, es un mando, es un volante fantástico, que tiene resistencia al giro, tiene palanca de cambios y dos pedales, es un mando maravilloso, es muy difícil de instalar y su precio estimado son 26.000 pesetas, cuando el DualShock vale 4.000 pesetas, igual que o menos que un mando de Nintendo 64, que necesitas además otra cosa para que vibre, etc. Y pilas también. Y pilas. Bueno, pero te dura un montón, ¿eh? Las pilas, de todas formas, que... Mira, yo todavía no he visto ningún vibrador sin pilas. Pues el DualShock guapo, pruébatelo, a ver qué tal te queda. Basta porque creo que me interpretáis mal. En fin, vamos a por otra cosa, mariposa. ¿No ibas tú a comentar un videojuego, chaval? Bueno. Pues será dentro de un momento, porque voy a poner un poquito de música, estoy un poco aburrido, ¿sabes? A ver. Bueno, pues pon algo. A ver si encuentro yo algo. Pues lo de Godzilla. Sería buen momento la pelea de Godzilla. Sí, pues... La 3, que es de Jamiroquai, es muy bonita. No, paso de Jamiroquai. No, sí, pues Jamiroquai, venga. Venga. ¿Pero por qué? Porque no, sí, bueno, si suena todos los días aquí en la radio. Pues por eso, ahí está. ¿No preferéis a Garbis? Sí, a Garbis, venga. Garbis, ¿no? Mejor. Venga, sí. Vamos, pues ya está. También suena la radio, pero a mí me molan más. Mil veces más, hombre. ¿Dónde se ha visto aquí? Me gusta y me lo cuay, ¿eh? De aquí me gusta y ahora me gusta. Ah, hombre, claro, porque tiene un Lamborghini Diablo, un coche mejor que el tuyo. parece, guapa o fea la cantante de Garbage? A mí me parece particularmente fea. Bueno, tiene una cara de rana. Lo que es hortera. Hortera, pero a más no poder. Oye, tú ya tienes suficiente con un ruido. Adolfo, no vayas inventando el de rana ahora mismo. ¿Sabes? O sea, basta. Esto le marcó su experiencia en Uno para Todas. Sí, ya le digo. Basta. En fin. ¿Eh? ¿Ya? Sí, sí, sí. Vale, de acuerdo. Sí, di sí. Sí, sí, vale, sí, ya. Señor. Ya. Sí, señor. Señor, sí, señor. Señor, sí, señor. Así me gusta, como el de los comandos en inglés y no en español. Carlos, dime. ¿De qué estábamos? Bueno, no, mejor no. cosas de líneas privadas y tal. En fin, ¿qué te iba a decir? Vamos a comentar ahora mismo el Cruising World. Para Nintendo 64. Que me han dicho que es muy bueno. Sí, lo primero y la mejor característica del juego es que es compatible con el vibrador de Guillem, Rumble Pack para Nintendo 64. Ay, ¿qué más? Pues nada, jueguecito de coches, de marras, la segunda parte de Cruising USA, aquel juego con el que se presentó. Entonces, la... No... Sí, sí, sí. La... Iba a decir que es la tercera parte, pero no había... Segunda. Segunda, claro. Pues bueno, si consideramos sí, la... No, es la segunda. No, segunda, punto. Ya está. Aquel juego con el que se lanzó a la calle la maravillosa placa Ultra 64, aquella recreativa en la que salió pues tanto el Cruising USA, fracaso absoluto y bodrio magnífico, y el Killer Instinct para, pues esto, en recreativas que tuvo más éxito. Obra de arte, Killer Instinct. Sí, la verdad es que sí. Sobre todo la versión Super Nintendo, porque la de Nintendo 64 un poquito de vergüenza. Pero me gusta, también... Pues ya, Killer Instinct Gold está bonita. Bueno, de hecho, para mi gusto, hay juegos muy buenos de lucha en la Nintendo 64. Bueno, hay tres juegos de lucha. Bueno, son originales. Buenos, originales. Está el Maze, que es muy bueno. Pero para mi gusto es bueno también el Killer Instinct. A mí es que me gusta Killer Instinct, que repartes con velocidad, ¿entiendes? Sí, sí. Los juegos estos en 3D, claro, te tarda media minutos. Hora en pegar una patada poligonal. Sí, pero aquí no veas, los juegos estos en 2D repartes, que da gusto. Sí, además es contundente el juego y demás. Sí, sí, sí. Bueno, estábamos con Cruising the World, que es la segunda parte del famoso Cruising USA, juego que le costó el puesto a su desarrollador porque se destrozaban cervatillos en medio de la carretera, que era el mejor aspecto del juego. Es verdad que le costó el puesto, además. Esto no lo sabía, es verdad. Sí, sí, salió además en la revista Hobby Consolas, una de las pocas buenas noticias que han tenido en su historia. La crítica es que luego nos lanzan a cosas. No, además son amiguetes. Sus monstruos particulares no se atreven ellos mismos y luego nos machacan, vamos. Y bueno, se alían con la competencia. Pues en la segunda parte de Cruising USA... Perdón, salían con otros. Continuamos. Segunda parte de Cruising USA. Cruising USA, que sí, es Cruising the World. Pues nada, no tiene poco, tiene muy poquito destacable. Los cervatillos que puedes reventar ya no aparecen. Y bueno, pues el engine 3D es penoso, es lamentable. Los polígonos aparecen bastante cerca de la... De donde estamos situados, lo cual sorprende en teoría porque es una maravillosa Nintendo 64. El diseño de los coches no está mal, aunque pues es muy borroso, como suele pasar en los juegos de Nintendo 64. Y encima de cerca. Sí, y pasa una cosa parecida a la que pasa en Donkey Kong, perdona, en Mario Kart y Mario Kart 64, que es que los coches se adaptan totalmente a nuestra velocidad. Si vamos los últimos, les cogemos muy rápido. Si vamos los primeros, nos cogen ellos a nosotros. Por lo demás, la verdad es que no tiene casi nada destacable. Tiene bastantes circuitos, tiene bastante velocidad, pero el juego es aburrido, es un juego lento, no tiene ningún tipo de pretensión. Y bueno, divierte, es un OutRun, pues eso, sin más pretensiones de lo que era un OutRun, con lo cual es un juego bueno, muy bueno para los 80 y malo, muy malo para los 90. Y para el año 2000 no te quiero ni contar. Nota. 3. Me parece que vamos a sustituir a alguno de los miembros de Game 40, porque me parece que la radicalidad la habíamos perdido hasta este momento, ¿eh? Yo quiero hacer un comentario. Atención, comentario. Que este juego, el comentario del día de Carlos y Joa. A ver, el juego original, el Cruising USA, sí, de recreativa, fue programado por Eugene Jarvis, que es uno de los primeros programadores de juegos de la historia y que es el autor de la conocida máquina recreativa Defender para Williams hace mucho, mucho, mucho tiempo. Ajá. El juego este marcó, digamos, su retorno al mundo de las recreativas, al mundo de la programación de juegos, y tampoco fue recibido con, digamos, con mucho éxito, no solo en Nintendo 64, sino también en el mundo de recreativas. No, pero aquel tenía un poquito más de encanto, porque por lo menos los escenarios eran escenarios reales de los Estados, sí, Unidos. Y bueno, algo tenía. Tenía además algunos guiños graciosos, como que si te chocabas contra un árbol, en lugar de chocarte contra él, lo aplastabas contra el suelo, en plan, como si fuera un folio. Tenía cosas que te hacían por lo menos gracia, pero es que este... Sí, no tiene ni gracia, ¿no? No, claro, han suprimido todos esos detalles, por lo que fue censurado el primero, y la verdad es que se ha quedado sin ningún tipo de gracia. Ah, pero es una lástima lo de Cervatillo, siempre queda bien. Sí. Sí, atropellas un Cervatillo, suele pasar además. En plan Quake, claro. Pero a lo bestia. Bueno, también Carmageddon lo hacía, atropellar sí. Viejecitas y tampoco le expulsaron al programador. No, pero es que la política de Nintendo, pues todos sabemos cómo sí. Es. Sí, bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Mira que te van a llamar al contestador Turienzo. Sí, sí, y te van a poner una calda. Claro que no eres amigo de Nintendo, ¿eh? Ya te digo, que es un metido de PlayStation, tronco. Sí, no, yo que te pagan dinero los de Sony. Sí, sí. Que eres, ya te la, eres el nuevo amante de no sé quién. Ah, ese es María Jesús, pobrecita, María. Sí, pobrecita. Están aliados contigo, mira. Joder. Somos amigos por ella, se lo digo por ella, no lo digo por ti, Carlos. ¿Qué pasa? No, sí. Mira, me parece, vamos, mal gusto por parte de hablando de ti. Falta la exclusiva mundial, no, mía. Yo no me digo, no. A ver, exclusiva de Turiento. Cuidado. 6 de septiembre, canal satélite digital, canal número 14, es decir, el canal de tecnología, el primer canal multimedia interactivo llamado canal... Es lo de la China, es lo de la China. Ahí está. Venga, va, dilo. Nuevo China programa japonesa, importante. Es brasileña. Es brasileña. Como Ronaldo, juega al fútbol también. Es padre, no lo sé. ¿Y tiene delantera? Sí. Vale. Es de padre, creo, italiano y madre china, y sí. Ella es brasileña. Con lo cual, es una chinita brasileña, pero morena, con lo cual tiene más morbo. Pues bueno, ¿de qué va el programa este? Venga, va. Es un programa de ocio electrónico, es decir, videojuegos y cosas que le rodean. Doc 6 es un programa del mismo canal, lo hacemos los mismos además, que es un programa de televisión maravilloso, pero que solo entra en videojuegos. Es un programa muy rápido, muy muy técnico, y sin embargo este es un poco para iniciar a la gente que a lo mejor no está tan iniciada, y para que pueda caber en la cabeza de todos. Para el hombre este que ha llamado el contestador, analizamos el Thrustmaster de las narices, el maravilloso volante de PC, y se analiza todo tipo de eventos y demás. Yo tengo una pregunta existencial que evidentemente no me va a contestar hoy Turienzo, porque si no estaríamos esta mañana, después del rollo que se pega al tío. La pregunta mía es ¿por qué es China exactamente? Pero la verdad es que me da igual, exactamente igual, porque estamos a punto de terminar ya el programa de hoy. La próxima semana estará aquí Manoli. Gracias a Dios, pero gracias también a Daniel Turienzo. Buenas noches. Gracias a vos, por supuesto. Gracias, Carlos. De nada. Hasta la próxima. Adiós.